purpose in the end for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 52. Seguimos el avance inexorable hacia el programa número 100. Que es curioso que habiendo terminado recién de contar los primeros 50 y estando en esencialmente nuestra segunda semana después de cumplir un año, ya estamos pensando en llegar al programa número 100, pero si es que seguimos teniendo el mismo apoyo que nos han mostrado ustedes, las ganas de encontrarse cada semana, compartir 90 minutos de música, no me queda la menor duda de que vamos a seguir haciéndolo, no solo hasta llegar al programa número 100, sino hasta el 200, 1000, lo que quieran. Sé que es un poco populista de mi parte decirlo, pero es de verdad divertido tener esta oportunidad de conversar sobre música y de compartir canciones que primero quizás no se escuchan en todas partes y segundo tal vez nos estimulan a decir algunas cosas o descubrir nueva música o nuevas formas de acercarnos a artistas que no hemos escuchado tanto como quisiéramos o que los hemos escuchado desde lecturas poco adecuadas, por decir algo no agresivo. Bueno, como saben, estoy intentando concentrarme en la música y decir cada vez menos cosas. Esto no es no obedece a ninguna otra razón que simplemente lo principal de radioactividad es la música, sí. E intentamos hacer algo de crítica, análisis, etcétera, etcétera, pero esto sin pasarnos de la raya también. A mí ya me parece genial que viendo la lista de las canciones vayan a buscar la música sin que importe las tonterías que digo yo. Perfecto. En todo caso, este programa invierte un poco el plan del anterior show, del anterior episodio. Comenzamos con unas 5 canciones retro ahora y rematamos con temas nuevos. Cuando hicimos algo opuesto la semana pasada, comenzamos con 5 canciones nuevas, creo, del 2013, y terminamos con algunas retro. Además, este programa es un poco más punk de lo habitual, no se asusten, porque también vamos a tener cosas más melódicas y hasta bailables, así que hay un poco de todo como siempre. Además, si vienen escuchando el programa con cierta regularidad, saben que el punk es nuestra música favorita y que siempre volvemos a él de una u otra forma. Si quieren escuchar cómo eran estos programas antes, o si se están enganchando ahora y les pica el bicho de la curiosidad y quieren ver cómo es un programa arquetípico de radioactividad, no tienen nada más que hacer que ir al blog radioactividadshow.blogspot.com. Y ahí lo van a poder descargar en MP3 o escuchar en streaming, que creo que es la mejor opción para que no tengan que cargar sus discos duros con programas repetidos o esperar una hora para escuchar 90 minutos de programa. Sin más vueltas, comenzamos, como decíamos, un poco retro y un poco punk, un poco hardcore, de hecho, con esta banda de Minneapolis, de Twin Cities. Es esa bocina excepcional para producir bandas innovadoras en los 80s. Muchas vamos a escucharlas ahora y que comparten un poco el origen hardcore, pero las ambiciones de expandir su repertorio creativo más allá de esas referencias. Comenzamos entonces con Husker Du, o Husker Du, como prefieran, y Charter Trips. Así que vamos con Charter Trips de Husker Du. The sky's the limit, and we started to fall. Oh, stop it. Ahí teníamos a Chartered Trips de Husker Du, esta canción que hemos tomado del disco Zenarcade del 84, que casi indiscutiblemente es lo mejor que han hecho este trío, Husker Du. Un disco sin duda tremendamente ambicioso, el cuadrofinio del punk, como decía David Frick, uno de los críticos más conectados con el rock ambicioso, por decir algo, por no decir monolítico. Y Husker Du fue muy influyente en todo lo medianamente punk que ha salido desde entonces, desde el 84. ¿Cuántos años? 26, 7, 8 años que han pasado desde entonces. Desde el pop punk que hacían, qué sé yo, Green Day, hasta el hardcore melódico de Bad Religion o de Descendants, al revisionismo de Japandroids o Fucked Up, incluso Arcade Fire, que es una banda, o mejor dicho, que quizás no suena como muy punk, pero su ópera suburbana The Suburbs del 2010 está muy muy inspirada en la forma narrativa, la estructura, incluso el tema de este disco Zenarcade. Y bueno, por supuesto, los Pixies y todos sus imitadores. Estoy incluyendo a Nirvana ahí, por si acaso. Se formaron bajo la influencia de Husker Du y de este disco. La banda fue tan innovadora que tuvo un impacto casi inmediato, algo raro, pero que a veces pasa cuando, sobre todo, la música que están haciendo es tan accesible, directa y vital como era lo que sucedía con Husker Du. No tiene tampoco ninguna señal de época, excepto quizás en los últimos versos a ratos hay ese eco en los coros, ¿no? Que lo delata un poco como una canción ochentera, pero después de eso podría tranquilamente haberse grabado este año. Una banda como Mets podía haberla hecho, por ejemplo. Es una canción en la que la interpretación es lo fundamental, esto sin menospreciar la parte lírica que se entiende mejor en el contexto de todo el disco, por supuesto, pero la interpretación, la performance, cómo se va quedando sin aliento Bob Moore, del vocalista, la visceralidad, unas letras y un cerebro, una mente, una desesperación adolescente que es como el motor de este disco, que van más rápido que la música incluso, ¿no? Y como que se atropellan ambos en varios momentos de la canción. Y eso me parece genial. Al modo de los Ramones, la distorsión de la guitarra aquí, que es tan tocada, tan rápida, llega a tener fines melódicos. Esta es quizás una de las grandes contribuciones de Husker Du. Y que nos revelaban, o nos recordaba, mejor dicho, que esto es lo que el rock and roll debería ser, diversión sencilla y directa. Sin prejuicios, pero por supuesto, como esa coda de guitarras de la canción cuando está terminando, que puede pasar por una cosa de los Birds más psicotrópicos, ¿no? Como por ejemplo 8 Miles High. Y todo esto hay que recordar que Husker Du comenzó como una banda de cover de los Ramones, ¿no? Tampoco es que se hubiesen salido demasiado de entrada de lo que era el punk rock fundamental. Bob Mould sigue tocando esta canción en vivo, ahora es solista desde hace algún tiempo, pero recupera temas de todo su repertorio, ya muy largo, casi 30 años de carrera. Y es una bestia en vivo, me apena muchísimo habérmelo perdido en el Primera Sound de este año por culpa de The Postal Service, una banda que no me gusta para nada. Pero bueno, imagínense, estaba con unos amigos que por suerte no escuchan este podcast, así que puedo protestar en público. Yo odio a Ben Gibbard, no solamente me desagrada Postal Service, sino que espero que Ben Gibbard muera de sífilis contagiada por su ex Zooey Deschanel y que se le arruine el cerebro y algo así. Pero terminé perdiéndome en una broma del destino a Bob Mould por The Postal Service. Bob Mould está haciendo buenos discos ahora. El año pasado lanzó un disco fantástico, que ahora no recuerdo el nombre, algo con Gray era, pero o Silver. Greg Norton, que era el bajista, ahora es cocinero, fue siempre como la tercera pata de este monstruo que era Husker Du, pero se notaba que tenía menos fuerza para aguantar como compositor o como líder de banda a largo plazo. Tenía ahí dos monstruos, Grant Hart y Bob Mould, que fácilmente podían ser el núcleo compositivo de cualquier gran banda de rock de cualquier momento de la historia. Hablando de Grant Hart, este año ha sacado un disco también extraordinario que se llama The Argument, creo que es como una versión hardcore melódico de El Paraíso Perdido de John Milton, que sí que es muy ambicioso, pero el disco funciona bien. Me hubiese gustado pasar alguna canción ahora, pero es difícil elegir alguna de esta obra que evidentemente se tiene que entender como un disco conceptual, no como solo canciones sueltas. Y es también interesante pensar que Hart y Mould han tenido como destinos opuestos. Si el que parecía que iba a terminar como un punk arruinado era Mould, eso le ha pasado un poco a Hart, que no ha vivido a la altura de su talento, y Bob Mould se ha regenerado y es hoy un patricio del primer hardcore y del punk rock y del indie, que sigue siendo un músico vital, importante, influyente y reconocido además. Bueno, con Dinosaur Jr. fueron Husker Du los primeros en dar el salto a una major, para bien y para mal, y desataron lo que se considera rock alternativo. Y ahora vamos a escuchar otra banda que hizo lo propio, pero se mantuvo en SST Records, que era la discográfica original de Husker Du. Eran ellos de San Pedro, San Pedro, digo, de San Pedro, California. Pero competían con Husker Du por renovar el hardcore. Y luego de 7 minutos de hablar sobre Husker Du, y prometo que no va a volver a pasar en este programa, nos vamos con The Minutemen y Jesus and Tequila. Así que vamos con Jesús y Tequila de The Minutemen. Jesus and Tequila de Minutemen, que acabamos de escuchar, es también del 84, pero en este caso del disco Double Nickel on the Dime, que es en jerga camionera algo así como alcanzar cierta velocidad. Supongo que es el equivalente de la velocidad crucero para los conductores de camiones de alto tonelaje, pero no importa. A diferencia de Husker Du, Minutemen es una banda muy poco mencionada hoy en día como influencia. salió incluso del consenso crítico, no solamente que ya no es tan escuchada ni por fanáticos del indie o del rock alternativo, ni por bandas que hacen este tipo de música. Quizás esto se deba a que no es un grupo unidimensional, no es ni hardcore, ni funk, ni no wave, es una mezcla extraña de todo eso. También puede ser que obviamente no pueden reunirse y salir de gira porque D-Boon está muerto y Mike Watt se ha pasado más tiempo en los Stooges que varios de sus miembros originales, es su bajista desde hace 15 años creo. Sin embargo, Minutemen son autores de una de las, para mí, mejores canciones de todos los tiempos, que es History Lesson Part 2, que no la voy a pasar ahora porque es demasiado buena, pero obviamente pueden ir a escucharla si es que no la están escuchando ahora mismo repetirse en su mente. Y si quieren conocer más a esta banda, el documental definitivo sobre el grupo, We Jam Econo, está online, está en YouTube, así que lo pueden chequear ahí. Y bueno, lo importante de Minutemen es que eran una banda sin prejuicios ni las limitaciones que se había autoimpuesto el punk rock y el mismo hardcore. Era una banda a la que le gustaba tanto el post-punk como el rock and roll clásico, el funk como el punk rock, el blues. Decían que hacían scientist rock, que era, considerando cómo era el hardcore a principios de los 80 en Estados Unidos, como era ya. Y ahí hacer pogo, decir que eres una banda de rock científico era casi lo mismo que decir soy un progresivo, péguenme. Lo que sí, Minutemen admiraban el lado filosófico del hardcore. Como varias de estas bandas eran abiertamente políticos también, los Minutemen de izquierda, por supuesto. Algo que se nota en esta canción y también en el disco Double Nickels on the Dime. Esta canción en particular es, como hemos escuchado, casi un country blues, aunque tiene esa guitarra que podría haber salido de un disco de Gang of Four, que nos cuenta la historia de un tipo que pierde a su mujer y se va a beber y canta este lamento. La guitarra es como de funk deconstruido y rima casi como en el hip hop con un D-Boon que está lejos de ser un cantante notable, pero le funciona espectacularmente bien ese registro para personificar a este tipo que acaba de perder a su mujer y su trabajo y está bebiendo tequila y hablando con Jesús, que puede ser un mexicano o puede ser el hijo de Dios, ¿no? Jesús. Y sí, lo además gracioso es que como tiene este groove así sofisticado y parco que está sostenido por un baterista exhibicionista, ¿no? Que le mete ahí a los címbalos, feels que sí no son muy llamativos, pero tiene una técnica fantástica. Y el bajista, en cambio, Mike Watt, que es casi introvertido en una melodía simple y circular. Y si faltaban más pruebas para ver que esta banda no se iba a cortar buscando influencias y sonidos fuera del canon punk rock, Double Nickel in the Dime tiene un cover de Steely Dan y de Van Halen, así que ya se pueden imaginar, y de hecho fue un disco doble solo por molestar a los Husker Du, porque no querían quedarse detrás. Habían visto que Husker Du sacó un disco doble, que era Zen Arcade. Dijeron, bueno, vamos a sacar un disco doble, cada uno de los tres miembros tiene que componer un lado del disco, o son cuatro lados en dos LPs, obviamente. Y el cuarto era como jams más libres, ¿no? O sea, un lado para D-Boon, un lado para Mike Watt, un lado para Harley, se apellida el baterista, y el cuarto para Jamel. Y espero que esta canción, Jesus and Tequila, sirva para como invitación para recordarlos, no solamente a los músicos que escuchan el programa, que espero que sean muchos. Un saludo para usted. Y para nosotros también, que como fans, es una banda que ofrece mucho para descubrir. También de esta época, de principios de los 80 y de un origen hardcore, la banda que vamos a escuchar a continuación es una de nuestras favoritas, que aparece mucho en este programa, pero que ahora va a aparecer con su versión más ruidosa y punk. Estamos hablando de The Replacements con su primer gran himno, Kids Don't Follow. Así que vamos con Kids Don't Follow de The Replacements. This is the Minneapolis police. The party is over. You can, if you all just grab your stuff and leave, there won't be any hassle. The party's been closed. The party is over with. Grab your stuff and go, and then nobody goes to jail. What's on driver? Hasta ahora habíamos pasado casi exclusivamente las canciones sensibles de los Replacements, los Mats, Answering Machine, Can't Hardly Wait, no me acuerdo cuál más pasamos, pero eran unos punks que hicieron caca en la hielera de Saturday Night Live en los camerinos. Emborracharon tanto que una de las hieleras que estaba ahí con, no me acuerdo, vino, champán, lo usaron como baño. Por eso los banearon de este programa, que era lo más grande que había para alcanzar como a la, al público hip y juvenil de los Estados Unidos en los 70s y 80s, hasta por ahí. Era una banda que se desmayaban de borrachos en pleno concierto, que tuvieron que escapar de la policía varias veces. De esa primera época alcohólica y desenfrenada hemos tomado esta canción, Kids Don't Follow, de obviamente los Replacements, que era un punk rock un poco más básico, aunque más que ramoniano era como power pop en turbo. Este en específico, que fue su primer himno, como el gran retrato de la escena de punk de Minneapolis, que porque como Husker Du son también de Twin Cities, Minneapolis y Minnesota. Al resto del disco, Stink, del 82, de donde hemos tomado esta canción, es un poco más hardcore. Pero en realidad todo el disco dura 14 minutos, así que era casi un EP. Es cierto que todavía no había explotado del todo como compositor Paul Westerberg, pero ya podía, como hemos dicho aquí, retratar a toda esa generación de punks y de inadaptados que estaban interesados en cambiar las cosas en su ciudad, que había quedado estancada desde la época del hipismo, o sea que había como 15 años de retraso por lo menos. De hecho, el incidente que abre la canción, esa como que llega la policía y les arruina una fiesta donde estaban tocando los Replacements, es real. No es una reconstrucción en el estudio, es una grabación de campo, podríamos decir. Y bueno, a estas alturas, a pesar de que era su segundo disco, los Replacements seguían tocando en casas o en el único boliche punk de Minneapolis. Pero bueno, aunque el disco es más hardcore, les decía, consiguen como que ser sarcásticos incluso de esa ortodoxia, podríamos decir. Meten muchísimo humor en canciones como Fuck School, que obviamente es Fuck School, Fuck School, Fuck School, que juegan a la escuela, pero como que saben muy bien que se están haciendo la burla también de este sentimiento tan pueril, tan adolescente. Es quizás por eso el más hardcore de sus discos, por los temas de rebeldía adolescente suburbana de clase media que dice no quiero trabajar, no quiero ir a la escuela, jodan a la policía, gimme noise, gimme noise, gimme noise. Sin embargo, tiene una canción que ya anticipaba el estilo de Hootenanny, que es su segundo disco, su próximo disco quiero decir, un poco baladesca, que ya comenzaba a componer con los palos del rock clásico y lo hacía muy bien por Westerberg, que era el jefe, podríamos decir, de los Replacements. White and Lazy de este disco era también medio bluesera, con armónica y todo. Y nos demostraba que Bob Stinson era el guitarrista de este grupo, uno de los mejores además de su generación, que cuando no estaba disfrazado con un tutú y más ebrio que no sé, que un irlandés en San Patricio, podía tocar mejor que Keith Richards este estilo de blues rock acelerado y sucio, y también hacer un punk al mejor estilo de Joey Ramone. Y esto por no hablar de los demás miembros del grupo, Paul Westerberg como el compositor mayúsculo de su generación y de este primer indie, ¿no? College rock, si quieren llamarlo, rock alternativo. Estamos emocionados con los Replacements porque se han reunido este año. Esperamos que vengan al Primavera Sound, donde los veremos y reportaremos para alegría o envidia de quienes nos escuchan o leen. Perdón. Lo hacemos con buenas intenciones, la verdad. Así que ya les contamos. Pero con eso comenzamos a movernos hacia el presente en este programa. Lo que vamos a escuchar ahora ya está aquí, actual. De hecho, es un cover que fue grabado hace pocas semanas, aunque involucra dos bandas del alternativo under de finales del 80 que son casi casi contemporáneas de lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Vamos pues con The Melvins tocando un cover de los Butthole Surfers que se titula Graveyard. Entonces ahora vamos a escuchar a los Butthole Surfers versionados por los Melvins y Graveyard. Go over and ask. How much is ice cream? How much is the ice cream? It's free! Free the ice cream. Better set. Are you guys ready? Let's go. All right! You guys like ice cream? You guys like ice cream? Free ice cream. All right. Free ice cream. We're ready? We're gonna have free ice cream. Free ice cream. We'll be right back. Este cover de los Bad Hole Surfers, su canción Graveyard, tocada por los Melvins, lo he sacado de Davy Club, que tienen una serie que se llama AB Undercover, que preparan una lista de canciones relativamente famosas y van invitando bandas para que hagan versiones. Esta canción forma parte de una especie de serie, o subserie mejor dicho, que es Summer Break, que es su vacación de verano, que le dan más libertad a los grupos de elegir ellos las canciones siempre y cuando sean veraniegas. Y eso fue lo que hicieron los Melvins, escogieron esta canción de los Bad Hole Surfers, que no tiene demasiado de veraniego, excepto que se les ocurrió grabar en un parque y ahí había un camión de helados y a King Basso, que es el guitarrista del grupo y vocalista también. Le pareció una buena idea gritar helado gratis y obviamente el camioncito fue invadido por todos los niños que estaban ahí alrededor de la banda y que por supuesto no estaban disfrutando demasiado de esta canción de sludge metal tan ruidoso. Los Melvins son quizás la banda más longeva de la escena proto grunge, que en realidad era una deformación metalera del hardcore, un cruce de Black Sabbath con los Wipers, podríamos decir. Y hasta ahora mantiene básicamente su alineación fundacional, que incluye a King Basso, como decíamos, en la guitarra y la voz, Dale Crover, que es uno de los bateristas, y parte de su longevidad se explica por el flujo de miembros que mantiene, ¿no? De hecho, tiene una subformación que se llama Melvins Light, que tiene menos miembros, recibe invitados, hasta Yellow Biafra ha sido vocalista hace algún tiempo de un proyecto que formaron con los Melvins. En esta canción tienen dos bateristas y un bajista y obviamente King Basso. Supuestamente estos dos bateristas son los hermanos Allman, inhaladores de Clefa, que es un elogio por supuesto. Además van a sacar un disco con el trío original que se llama Tres Cabrones. Los Melvins es también una buena noticia. Y en esta versión el bajista es un miembro de los Bad Hole Surfers, de hecho es Jeff Pincus. Y los Bad Hole Surfers no sé si necesitan presentación, eran una de las bandas más extravagantes de la historia, difíciles de clasificar y también de querer, porque eran evidentemente contreras en todo lo que hacían. Esta canción viene del que para muchos es su trabajo más, no quiero decir redondo, pero menos extravagante quizás, no sé, que es Locust Abortion Technician del 87, en el que se metían con el metal psicodélico más pirado, por decir algo. Originalmente incluso esta canción Graveyard es apenas un riff con mucho acople. Aquí los Melvins se apropian de esa canción, y no, decir que se apropian es poco, se inventan la canción sobre ese riff. Hacen esta cosa así medio sludge, medio stoner metal, tremenda. La canción original era más chistosita, más como una broma, pero acá esta cosa da miedo de verdad. No me extraña que los niños hayan estado tapándose los oídos hasta que han podido entrar a comer helado. Y es un poco en la onda del disco de covers que ha sacado este año los Melvins, Everybody Loves Sausages creo que se llama. Y admito que, aunque les haya contado lo que pasa alrededor de esa canción en el video, pierde algo de gracia el cover, ¿no? Así que vayan y búsquenlo, está en YouTube o en la página de AB Club y lo van a poder disfrutar en vivo y directo. Bueno, no les puedo decir mucho más porque bien saben que mis devociones no están en el grunge, ni siquiera en sus precursores. Así que bueno, ahí lo dejamos con una canción que se explica por sí sola. Ah, eso sí, yo sí que soy fan y acosador de la cantante que vamos a escuchar a continuación. que nos trae un disco fresquito, fresquito, que probablemente cuando escuchen esto ya va a haber salido. Ahora creo que sí ha salido en Europa, pero no todavía en Estados Unidos. Y se titula Loud City Song, el disco. Y la artista es Julia Holter, que nos trae la canción Hello Stranger. Así que vamos con Hello Stranger del disco Loud City Song de Julia Holter. Ooh. hola mamá, te presento a tu nueva nuera, aquí Julia Holter. Sí, bueno, tengo que admitir que no puedo ser muy imparcial evaluando el trabajo de Julia Holter, pero por supuesto que no me he hecho fan por motivos extramusicales, así que mientras siga haciendo canciones que nos seducen de esta forma, pues creo que está justificado mi comportamiento acosador a la pobre Julia. Bueno, esta canción, Hello Stranger, es un cover de Barbara Lewis del 63, que es una cantante de R&B, así de cocción a fuego lento, medio baladesco, que está bueno, pero es unremarkable, como dicen los ingleses, ¿no? Un poco del montón, por decirlo de esa forma, ¿no? Que suena un poco feo, pero bueno. Esta canción yo la escuché hace unas 3 semanas, cuando Julia Holter vino a presentar su disco a Barcelona, y la tocó. Yo no conocía la versión original en ese momento, pero al escucharla me recordó un poco a Carole King, a algunas composiciones de cantautoras femeninas de los 70s, pero para que vean, no tenía nada que ver con el original, que es R&B, como de las Supremes, digamos, un poquito más lento. Es una canción muy versionada, creo que incluso Yvonne Elliman, que era la que hacía de María Magdalena en Jesus Christ Superstar, la película, tiene una versión disco incluso, ¿no? Que tiene menos que ver todavía con lo que Julia Holter nos ofrece en su nuevo disco. Que por cierto, Loud City Song es uno de los mejores discos del año, que confirma todo lo que ya esperábamos y suponíamos que iba a entregar Holter. Ya había grabado 2 discos fantásticos, que son Tragedy del 2011 y Ecstasy del año pasado, del 2012. Ambos estaban definitivamente entre lo mejor de su año. Y también nos confirma que este es un año extraordinario para las cantantes femeninas. Por lo menos la mitad de los mejores discos del año, para mí, por supuesto, están hechos por cantantes o compositoras femeninas. Y van a aumentar porque va a haber nuevo disco dentro de poco de Janelle Monáe. Este disco está centrado en la cultura de la celebridad, que es muy fuerte donde vive Holter, que es en Los Ángeles. Pero también piensa en que se puede hacer esto a baja escala, ¿no? Nosotros creamos una imagen artificial de cierta forma a través de las redes sociales, en un perfil de Facebook, digamos, o de Twitter, que no eres tú con todas tus facetas y debilidades, digamos. No vas a poner una foto en la que estés, qué sé yo, recién levantado o con... Es muy, muy, digamos, intervenido. O sea, no pierde como ese grano de veracidad, de realidad que podríamos esperar en imágenes no construidas a través de los medios masivos. Es también un disco sobre cómo lidiar con otra gente, o con la gente, mejor dicho, en una ciudad enorme como Los Ángeles, por supuesto. Se inspira relativamente en Gigi, una película del Hollywood clásico de los 50, si no estoy mal. Aunque también recuerda un poco los character studies como All About Eve, por ejemplo, Todo sobre Eva, que es una película fascinante sobre la perversidad que puede provocar la búsqueda desenfrenada de la fama. ¿Y por qué rayos puse un cover de un disco que tiene canciones con este calibre? Porque este es el centro emocional del disco, ¿no? A pesar de que en vivo sonaba más dulce todavía la canción, funciona de manera perfecta, está casi en la mitad, obviamente esto ayuda, pero pensando más en los colores que tienen las canciones, ¿no? Y el mood como cambia a partir de esta canción. Tampoco es raro que Holter se preste ideas y palabras, como hemos dicho, ya trabajó con Marianne Bad, que es la anterior canción que pasamos en el programa hace muchísimas semanas, que está inspirada también en una película francesa, en este caso el año pasado en Marianne Bad de Alain Resnais. Tragedy, que recuenta el mito de Hipólito, que creo que es de Eurípides, ¿no? Y bueno, aquí la novela y la película Gigi. Y en esta canción Holter también se muestra increíblemente frágil y vulnerable, que es algo que quizás atenuaba en sus anteriores discos más cerebrales, ¿no? Más de música de vanguardia, digamos, que de cantautor. Por eso recuerdo un poco al disco de Fiona Apple del año pasado, de Idler Will. Pero siempre es Julia Holter, ¿no? Eso es algo, una de las características que hace que sea una cantante, una artista mayor. Y es mejor que Fiona Apple, de hecho, porque no tiene esa ampulosidad emocional de... Y voy a citar algunas letras de Fiona Apple de memoria, que... Digo de memoria no porque me las sepa, sino porque probablemente no es exactamente como son, es una paráfrasis un poco torpe. Pero dice algo así como, eres un cuchillo y yo mantequilla, o cómo me vas a querer si todo lo que te digo es que me dejes sola, ¿no? Y no sé, acá como que en las canciones de Julia Holter hay más contención. No digo que sea mejor, pero me gusta más y me parece siempre más elegante y más difícil conmover con estos recursos que con una canción que dice, ¡ah, miren cómo me desangro! Y creo que eso es mérito de Julia Holter, ¿no? Que está superando el estigma que tenía como compositora entrenada en campo académico, porque ha estudiado música y literatura clásica en una universidad de California, creo. Y obviamente eso es un prejuicio que tenemos los escuchas al momento de acercarnos a su obra, pero acá esto, como hemos escuchado en Hello Stranger, no tiene sustento. Continuamos con música experimental pop, podríamos decir, hecha por personajes femeninos fascinantes. En este caso volvemos un poco al pasado para escuchar a Doris Norton, una artista electrónica italiana que nos trae la canción Norton Apple Software. Así que a continuación Doris Norton con Norton Apple Software. Thank you. Si recuerdan que hace como unas 10 semanas pasamos una canción de John Carpenter, el director de cine que también hace la música de sus películas, una música electrónica inquietante y minimalista. O que también nos recordaba lo último del disco R+7 de este año de Daniel Lopatin. Es en realidad una canción de una artista italiana de los 80s, Doris Norton, y la canción se titula Norton Apple Software. Artista está siendo recuperada un poco en la onda de Susan Chiani o Lori Spiegel, dos de las grandes precursoras de la electrónica y el techno y de la música experimental hecha con ordenadores, podríamos decir. Y un poco Daphne Oram también, pero Daphne Oram es de otra onda, ¿no? Este disco, o la canción mejor dicho que hemos tomado del disco... El disco y la canción han sido grabados el 84 en Roma, son parte de un compilado de donde lo he tomado, ahora sí, que se llama Mutazione Italian Electronic... ¿por qué estoy hablando con acento italiano? Se llama Mutazione Italian Electronic and New Wave Underground, cubre el periodo que va del 80 al 88, pero no tiene demasiado de New Wave, es más bien Minimal Wave, industrial. Parece que esta gente no escuchaba a Blondie o The Clash, sino estaba más bien con Trevin Grisell muy metida en la cabeza. Y es lógico considerando que el Italo Disco es anatema porque es demasiado popular y obviamente no iban a hacer ese tipo de música esos artistas de vanguardia. Y por otro lado porque el mood en Italia no estaba para fiestas, no había luchas políticas, protestas violentas, terrorismo, la muerte de Aldo Moro, todo lo que hubo en este periodo que se conoce como Anni di Piombo, que es un periodo de agitación política muy violenta, ¿no? Que había guerrillas de izquierda y de derecha que se sacaban la mugre en las calles cada cierto tiempo, ponían bombas, secuestraban a sus líderes, los mataban. Y obviamente no sorprende pues que esta música grabada durante los Anni di Piombo sean tan oscuras. De hecho hay una canción, no me acuerdo de quién, que se amplía como el reporte de la muerte de Aldo Moro, y por eso es que me acordé de él. Y les recomiendo que escuchen este compilado si es que quieren descubrir música de la época y bastante insólita, ¿no? Uno no esperaría este tipo de cosas en Italia. Y no quiero decir nada malo de los italianos, pero están muy, muy, muy bien, al nivel de lo mejor de Inglaterra. Bueno, volviendo a Doris Norton, la canción la hemos tomado de su disco Personal Computer del 84, que estaba auspiciado por Apple. De hecho, sale la manzanita esa en la tapa, en una foto tan, pero tan retro que parece tomada del Instagram de alguna banda revivalista de Dark Wave. Norton tenía una carrera bastante larga con bandas medio progresivas, medio experimentales. De hecho, ya el 84 tenía como dos o tres discos solistas, desde el 80 que los iba publicando. Pero le iba también la investigación y de hecho después de este disco se pasó buena parte de su carrera como consultora musical de la IBM. Hizo algunas cosas techno pero no trascendió tanto. Acá en este disco Personal Computer andaba jugando con sus viejos sintetizadores Roland, estaba patrocinada por Roland también y con un nuevo software musical del Apple, ¿no? De ahí el título, Norton Apple Software. Los Reissues comenzaron con su disco, no me acuerdo, Jargus puede ser, o algo así del 81. Y parece que van a continuar, así que si se hace famosa recuerden dónde la escucharon primero, ¿no? En Radioactividad. Bueno, cambiamos de estilo, en este caso seguimos con música nueva, pero de una traducción no tan futurista y más bien orgánica por completo. Es jazz además, así que volvemos con el jazz, en este caso free jazz también, que creo que lo último que pasamos jazzero era medio free jazz también. Pero es algo que salió el año pasado, grabado por Charles Gale y su trío. Y la canción o la pieza se llama Tribulations, así que vamos con Charles Gale Trio y Tribulations. Debo admitir que me tomé casi un año para darle bola a Charles Gayle, quiero decir. ¿Por qué? Porque en la tapa de este su disco Streets salía el payaso Streets, que es un alter ego que tiene Gayle, que es un payaso triste. O sea, que imagínense un disco de jazz con un payaso triste en la tapa, ¿no? O sea, que eso no lo íbamos a escuchar muy fácilmente. Pero es un gran disco de free jazz, como seguramente se han dado cuenta ahora escuchando Tribulations de Charles Gayle y su trío. Luego me encontré con una historia de Charles Gayle en The Village Boys que me hizo entender cuál era este personaje, ¿no? El payaso este que estaba en la tapa. Y cómo era más que simplemente un mal chiste o una decisión de pésimo gusto para la tapa de tu disco. Charles Gayle fue... vivió en las calles durante más de 15 años. Él dice 15 años, hay quien dice 20 años, pero igual es un montón de tiempo. Ahora ya no lo hace, ya no vive en la calle, pero estuvo ahí durante los 80s y los 90s. Y fue por una decisión filosófica. Él vivía relativamente bien, enseñaba jazz, había tocado con Sonny Rollins, Rashid Ali, Cecil Taylor, pero dijo, bueno, ya me cansé de tener que hacer trabajos de mierda para pagarme el alquiler, tener que después pagar la electricidad, la calefacción. Dijo, ya basta, le dio sus cosas a uno de sus amigos y se fue a la calle. Y él reconoce, dice, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Dije, hasta aquí llegamos, ¿no? Y yo solamente quiero dedicarme a hacer música, no quiero servir café ni fotocopiar cosas para ganar dinero y sobrevivir. Y si sobrevivo en la calle, bien, y si no, listo. Y estuvo así dando vueltas por edificios abandonados, en squats, le iba muy mal, obviamente seguía tocando en las calles free jazz y había días que ganaba menos de $3. Pero era un talento mayúsculo, al punto que lo encontraban los dueños de los boliches de Needing Factory, por ejemplo, y le daban un beeper para decirle, bueno, con esto te ubicamos cuando queramos que vengas a tocar con nosotros. Y parte de su estrategia de supervivencia en la calle era crear este personaje Streets, con el que se maquillaba y decía, bueno, ya no soy Charles Gayle, soy Streets, estoy tocando así. Y de hecho, en algunas de sus actuaciones comenzó a incorporar rutinas de mimo y algunos sketches que obviamente no terminaban de gustar a los fanáticos que habían ido a escuchar ahí música hiperintelectual como es el free jazz. Y todo eso hizo que fuese madurando un poco este personaje y que lo liberara también a Charles Gayle, que ya tiene 70 años y que sigue tocando en los metros, en las estaciones de metro, disfrazado de payaso y haciendo este free jazz. Lo interesante es que dentro del free jazz no apuesta ni por el volumen ni por la velocidad, está más bien en la onda de Albert Dayler. Le gusta experimentar con las melodías, con una libertad, podríamos decir, absoluta, que no se le ha curado con los años. Hay algunos músicos que al envejecer van tirando de nuevo al bebop más clásico, como Sonny Rollins, por ejemplo, o un poco Cecil Taylor también. A Charles Gayle le gustan también los fraseos cortos y rugosos que juegan bien con la destreza rítmica de su trío, ¿no? Que es básicamente bajo y batería. El registro altísimo de su saxo es un aullido tartamudeado, que es la mejor forma que puedo encontrar de describirlo. Como se escucha muy bien en Tribulations, que es quizás la más clásica dentro de lo que se podría considerar free jazz del disco, porque el resto es inventivo y delicioso, ¿no? Escúchenlo. Yo me fui con la que pegaba más directo, apostándolo a seguro, pero se van a sorprender si es que escuchan este disco Streets de Charles Gayle Trio. Además del contraste entre su saxo poderoso, que según él arranca la pintura de las paredes, y la figura trágica y magra y un poco contradictoria del payaso este, funcionan muy bien y juntos, además, en una misma intensidad que solo puedo denominar soul. No es una música hipercerebral que están tocando 800.000 notas por segundo, sino transmite un poco más, ¿no? Algo interior, algo soul. Bueno, aprovecho esta canción para de jazz, porque yo no sé mucho de jazz, pero se la dedico a un amigo que sí sabe mucho de de jazz y que escucha el programa religiosamente, que es Andrés Laguna. Así que le mando un saludo y un abrazo jazzero de Payaso Triste. Y continuamos con el programa, en este caso la última canción, porque hemos pasado algunas un poco más largas de lo normal, y está muy bien, porque saben que una de nuestras características son las canciones largas y raras. Y pues esta también es un poquito larga, pero no rara, y muy divertida, muy fiestera, así que vamos con Sylvester y You Make Me Feel Mighty Real. Así que un poco de disco con Sylvester y You Make Me Feel Mighty Real. Peace. Sylvester era una diva del soul, la reina de la música disco, como se solía decir. Lo comparaba mucho con Diana Ross, y sí, acabo de decirlo, porque Sylvester era un hombre que sí, bueno, era homosexual y le gustaba transvestirse, y obviamente su identidad era esa, ¿no? Pero lo comparaban con Diana Ross por este registro que tenía altísimo. De hecho, el falsete, sus coristas decían que llegaba mucho más alto que ellas, ¿no? Que ellas estaban contratadas más bien para hacerle los graves. Es un gran, gran personaje Sylvester. Se escapó de su casa prácticamente cuando era un adolescente. Se fue a vivir a San Francisco porque vivía en las afueras y era un lugar en el que no podía estar tranquilo y a plenitud dentro de su identidad sexual. Y llegó a San Francisco, que era el lugar donde podía vivir la vida que imaginaba, según él mismo decía. Se dedicaba a cantar imitando a Ella Fitzgerald muy bien, hay que decirlo, en los bares de la zona. Y se convirtió en una especie de mito de la escena camp de San Francisco. De hecho, tenía amigos como Milk, este tipo que era comisario o sheriff o algo así del barrio gay de San Francisco, de que sale la película esa con Sean Penn. Y de John Waters, obviamente, que le encantan este tipo de cosas. Esta época era más soul de lo que hemos escuchado, ¿no? You Make Me Feel Mighty Real, la canción que hemos escuchado de Sylvester. Sus backup singers eran las Weather Girls, las que luego cantan esa canción disco icónica que es It's Raining Men. Y aprovecho esta canción también para dedicársela a Luis, a mi hermano, que naturalmente no escucha el programa, pero anda quejándose porque no hay boliches en los que se pueda bailar música disco en Cochabamba, así que puede poner esto por lo menos en el auto o en el trayecto cuando esté con su iPod y escuchar un poco de música disco. La canción esta, You Make Me Feel Mighty Real, es del 78 y era soul, era disco, pero ya incorporaba algunos elementos más tecnológicos y de hecho influyó muchísimo en New Order. Creo que Confusion es la canción que regrabaron luego de escuchar a Sylvester en la radio en el hotel en Nueva York. Escuchen la intro de esta canción y sobre todo el bajo secuenciado y van a entender de qué les estoy hablando. Esta música es el soundtrack del Paradise Garage, este boliche del que ya hemos hablado antes, que es donde floreció el disco mutante y el soul más visionario de los 80s, y donde también se daban cita a muchos de los personajes más pintorescos de la escena LGBT de Nueva York. Vean Paris is Burning, este documental que también está en YouTube si les interesa. Y You Make Me Feel Mighty Real, tal vez con Do You Wanna Funk, son las canciones más conocidas de Sylvester. Aunque este es un disco más clásico, Do You Wanna Funk es más high energy, más maquinal, menos soul. Lo que no es malo, ¿no? Simplemente diferente y quizás más ajustado a su época. Bueno, Larry Levan, que era el DJ residente del Paradise Garage, hizo algunos remixes de Sylvester, pero su productor era Patrick Cowley, que es el Giorgio Moroder neoyorquino de esta escena del Upper East Side, no es Upper East Side, del Lower East Side, o del Bowery, en realidad del Paradise Garage, que es un personaje que merece ser recuperado como uno de los más influyentes del disco y del soul y de esta época y del techno también. Fue víctima del SIDA, como pasó también con Sylvester, pues fue con Larry Levan además, porque esta enfermedad fue una verdadera maldición para la escena. Pero aparte de esta nota triste, queríamos terminar el programa de hoy con una canción energética y bailonguera como es You Make Me Feel Mighty Real de Sylvester. Bien, así hemos llegado al final de nuestro programa número 52. Gracias por acompañarnos aquí de nuevo durante 90 minutos compartiendo música que nos divierte, nos hace decir algunas tonterías, pero sobre todo nos invita a redescubrir grupos o conocer más cosas y compartir sobre todo estas canciones que cada semana estamos trayendo aquí a Radioactividad. Si quieren ver cómo normalmente es un programa menos retro que este, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, repito, radioactividadshow.blogspot.com, donde los pueden descargar en streaming, donde los pueden también, donde los pueden descargar y donde también están en streaming. Insisto que es mejor escucharlos en streaming, pero gracias por hacer lo que sea por bajarlos o escucharlos en streaming. También por compartir el programa, que es lo mejor que podemos hacer, no solamente compartirnos, comportarnos de forma masoquista, escuchándome decir estas tonterías, sino incursionando en el sadismo, compartiendo el programa con sus amigos. Bueno, es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.